parte de tus amigos. Chamao sigue haciendo palma a la gente, entonces poquito sigue, vamos. Claro que seguimos para vos en vivo, para toda la gente de Combro, para todos los vagos, para todas las chicas, para todas las chicas hermosas acá adelante, a ver dónde están ahí. Seguimos con las palmitas y sigue sonando para vos el ritmo sólido. Chamao.